como le gusta Cachita darle a su novio calabaza, pero mucho más le gusta ir a bailar a la cumbancha. Cuando Cacha sale de casa en la calle es fenomenal, agita tanto su cuerpo que hace la tierra temblar. Cachita darle a su novio calabaza, pero mucho más le gusta ir a bailar a la cumbancha. Cuando Cacha llega a la fiesta todos suelen enamorarla, y los hombres que allí están con ella quieren bailar. ¡Eso! ¡Epa! ¡Ahí, ahí, mimito! Cachita darle a su novio calabaza, pero mucho más le gusta ir a bailar a la cumbancha. Cuando Cacha sale de casa en la calle es fenomenal, agita tanto su cuerpo que hace la tierra temblar. ¡Ahora! ¡Suéltame! Como le gusta Cachita darle a su novio calabaza, pero mucho más le gusta ir a bailar a la cumbancha. Cuando Cacha llega a la fiesta todos suelen enamorarla, y los hombres que allí están con ella quieren bailar.